A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Empezar la reunión entonces orando. Vamos a pedir al Señor su dirección, su guía, para que Él nos ayude, nos dirija y nos acompañe en este tiempo de estudio bíblico que vamos a tener una vez más por la gracia de Dios. Y vamos a orar así de esta manera, encomendándonos a la gracia del Señor para que su Espíritu nos ilumine, nos ayude y nos dirija en esta mañana. Nuestro Padre, gracias por este día, gracias por esta nueva jornada que nos das de reuniones que vamos a tener. Gracias por la oportunidad de una vez más estudiar tu palabra, porque podemos en ella encontrar hermosas enseñanzas que nos ayudan a seguir adelante en nuestra vida cristiana, nuestra vida como creyentes. Sabemos, Padre, que muchas veces son las vicisitudes difíciles de sobrellevar, pero gracias porque en ella encontramos el refugio y encontramos la protección. Oramos para que en esta mañana nos sigas animando y ayudando en el estudio de tu palabra para que podamos seguir mejor, podamos comprender cómo debemos vivir delante de ti en santidad. Y gracias por quienes ya podemos estar en esta mañana aquí, desde temprano, oyendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy, si ustedes tienen sus bosquejos, abran en la segunda página y vamos a continuar con los puntos para el crecimiento en la vida de santidad. Nosotros estamos hablando de lo que es la santificación en el creyente. Estamos hablando un poco en relación a la parte progresiva. Ya vimos en estudios anteriores el aspecto posicional en la santidad, la obra que hace Cristo y que nos perfecciona para ser aceptos en su sacrificio como santos en posición, no quizás en que vivamos como santos, pero posicionalmente ya hemos sido apartes para eternamente ser hijos de Dios. En la reunión anterior nosotros estuvimos viendo el aspecto de la santificación progresiva, y en la santificación progresiva notamos algunos puntos importantes y primeramente vemos, según algunos pasajes anteriormente vistos en los estudios que ya los hemos mencionado, hemos visto que Dios quiere una vida de santidad y manda una vida de santidad. A través de primera Pedro 1:15 al 16, habíamos visto que como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Segunda Corintios 7:1 dice que debemos poner nuestros miembros en santificación. Primera Tesalonicenses 4:3-7, habíamos visto que Dios dice y manda que en su voluntad, que su voluntad es nuestra santificación. En Hebreos 12:14 habíamos visto también que sin santidad nadie verá al Señor. Sí o sí, la vida en santidad es indispensable, más que importante, para poder nosotros de esa manera conocer y ver a Dios en nuestra vida. Sin santidad es imposible hacerlo. Y 2 Pedro 3:11, ya terminando esa introducción a la santificación progresiva, habíamos visto que también, sabiendo todas estas cosas, conociendo que este mundo va a destrucción y que este mundo va cada vez más a algo que no es muy bueno, ¿cómo nos debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, la semana pasada vimos el tema del Espíritu Santo en nuestra vida. Habíamos señalado y recalcado el tema del Espíritu Santo. Lo vimos como el sello de nuestra salvación. Lo vimos como el don santo que pone Dios en cada uno de nosotros para que nuestra santificación sea completada en lo posicional y también para que nuestra santidad tenga una guía y dirección ahora en la medida que crecemos, que el Espíritu Santo sea el que nos dé a nosotros la dirección sabia y santa para crecer en la verdadera santidad. Hemos visto como prioridad que el Espíritu Santo debe ser parte de nuestra santidad, porque si no, lo que va a seguir ahora, la palabra de Dios, la oración y el congregarnos entre los santos, no va a tener ningún fin. La vida de la lectura bíblica, la vida de oración y la vida de una iglesia local no tienen ningún valor si el Espíritu Santo no es el soberano sobre esos aspectos de nuestra vida, personales y colectivos. Nosotros no podemos, sin el Espíritu Santo, tener la vivencia en santidad que Él demanda, que Dios demanda, nuestro Padre Celestial demanda de nosotros. Por eso en Romanos 5:5 habíamos visto el don del Espíritu Santo que nos llegó, Él nos recordaría todas las cosas, Él nos ayudaría a no avergonzarnos a la esperanza que nos ha llamado nuestro Señor. En Efesios 1:13 vimos el sello de santidad, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y también vimos en 1 Corintios 6:19 que el Espíritu Santo hace de nuestro cuerpo su templo. Eso habíamos notado también la semana pasada. Y Juan 14:26 dice que cuando vendría el Espíritu Santo, el Consolador, nos enseñaría todas las cosas. Nada aprendemos, nada verdaderamente sabemos si no está el Espíritu Santo dirigiendo nuestra santidad, nuestro crecimiento en santidad. La vida de la Biblia, la vida de la oración, para que la oración tenga resultados, y una vida en congregación tiene valor solo cuando la vivenciamos en la soberanía del Espíritu Santo. Así lo habíamos recalcado para entender por qué necesitamos al Espíritu Santo. Porque la fuente de santidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser, incluso en el cuerpo, la fuente de santidad es la voluntad del Santo que está personalizada en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Así que espero que más o menos hayamos entendido todo esto, y vamos a pasar, hoy incluso vimos también que en relación al entendimiento de la palabra, como introduciéndonos al punto que vamos a tocar el día de hoy, también Pedro nos dice en su segunda carta que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, que ninguna profecía es de interpretación privada, sino por la iluminación que nos da a nosotros el Espíritu Santo. Si la palabra de Dios no ha sido traída por, o la profecía no ha sido traída por voluntad humana y no es de interpretación privada, eso quiere decir que el Espíritu Santo es demasiado importante para incluso mi lectura bíblica devocional de cada día o mi lectura bíblica de meditación cada día que estoy haciendo para aprender algo más. Necesito al Espíritu Santo. Necesito realmente que Él me ilumine. Y como decía Jesús en Juan 14:26, es Él el que me enseña, no mi interpretación personal la que me enseña la Biblia. Y esto es demasiado importante que tengamos en cuenta para entrar ahora al tema que vamos a ver, la Biblia. La Biblia en el crecimiento de santidad. Esto es muy importante que entendamos para poder así de esa manera saber que yo no puedo vivir la vida en santidad sin la Biblia. Ustedes ahí en el bosquejo tienen un pequeño enunciado que vamos a mirarlo brevemente aquí y vamos a ir viendo también los versículos bíblicos que nos van a ayudar a ver la importancia que tiene para que la palabra de Dios en la verdad de ella nos prepare para ese hombre creado según Dios, ese hombre y mujer. Cuando hablamos de creado según Dios, estamos hablando de ese nuevo nacimiento que se ha ejecutado, pero ahora, ya que estamos como bebés espirituales, ahora debemos ir creciendo y, como decía Pablo, madurando. Ser niños en la malicia, pero maduros, dice en el modo de pensar. No seguir, como dice el autor a los hebreos, siempre con la leche, sino saber que tenemos que empezar a ir camino a la vianda. El niño pequeño, un bebé, difícilmente le podamos dar un guiso de fideo, le podamos dar un bollo para comer, le podamos dar algún tipo de comida un poco pesada para su estómago en formación. Pero una vez que va creciendo, se le va poco a poco dando más comidas más sustanciosas con mayores componentes para que su cuerpo, a medida que va creciendo, crezca en buena forma. Bueno, para el creyente, su alimento, su necesidad de cada día para que su santidad sea fuerte, sea cada vez más entendida, la palabra de Dios, la Biblia, es demasiado importante. Un elemento indispensable para nuestra vida y progresión en santidad es la palabra de Dios. No se puede jamás entender para qué hemos sido apartados si no conocemos de cerca el mensaje de la Biblia y lo que Dios quiere para nosotros. Pero la acción de la palabra de Dios en nosotros solamente tendrá efecto y producirá un cambio cuando esta, la Biblia, nos ilumina por la dirección del Espíritu Santo. ¿Entienden lo que decíamos hace un momento? Sí o sí, la Biblia y el Espíritu Santo están ligados uno con el otro. Uno no puede hacer nada en nosotros sin lo otro, ni lo otro sin el Espíritu Santo. ¿Entienden? Sí o sí. Para que yo pueda entender la Biblia, el Espíritu Santo es indispensable. Para que el Espíritu Santo me hable a mí, la Biblia es indispensable. Repito así para que entendamos y nos quede bien claro. El Espíritu de Dios no va a hablar nunca más allá de la Biblia, de lo que Él inspiró a sus santos hombres que escribieron las Escrituras. Ni tampoco el Espíritu Santo va a hablar menos de lo que Él inspiró a sus santos hombres, a los que Él escogió para dar la palabra de Dios. ¿Entienden? Nunca pensemos que el Espíritu Santo nos va a hablar o revelar algo más allá de lo que está dicho en las Escrituras. Él ha puesto el amén en Apocalipsis 22, 21, y ahí quedó su mensaje, y en la palabra de Dios, como dice allá en 2 Timoteo 3, 16, dice que la palabra de Dios es para que el hombre sea enteramente preparada. ¿Enteramente preparado para qué? Para toda buena obra. Con eso solo, con la palabra de Dios, es suficiente. Imagínense que el apóstol Pablo, cuando escribía eso, tenía solo el Antiguo Testamento. Quizás ya estaban rondando algunas escrituras neotestamentarias entre las iglesias, pero no toda la escritura del Nuevo Testamento. Pero ya con esas pocas que habían, Pablo hacía ver que con eso poco que había, ya era suficiente para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Y le voy a decir algo, aunque en el Antiguo Testamento no está totalmente completa la revelación de Dios, porque mucho del Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo, con todo eso, tenemos principios seguros en el Antiguo Testamento para poder ser bien preparados para la obra de Dios. Quizás en el Antiguo Testamento no vemos a Cristo ya como el Salvador consumado, como lo vemos en el Nuevo, pero los principios para la vida en santidad ya están puestos, ya están colocados. O vamos a pensar, decimos, bueno, está bien, sabemos que la ley ha sido cumplida por Cristo por nosotros, pero Pablo dice en Romanos 7 que la ley es buena y es espiritual, o sea, tiene un aspecto espiritual la ley. ¿En qué me ayuda a mí los principios y los mandamientos de la ley en el Antiguo Testamento? Si la ley me dice, no robarás, yo voy a robar porque yo ya estoy en Cristo. ¿Entienden? También el Nuevo Testamento me dice lo mismo, me dice que no tenemos que robar. Pero debemos saber, hermanos, que en la ley tenemos muchos principios morales que nos santifican, que nos ayudan a mantenernos en una conducta correcta, en una actitud correcta y en un modo de pensar correcto. Cuando dice la ley, no matarás, ¿está bien o está mal? Viviendo nosotros en el Nuevo Testamento. Está mal matar físicamente a alguien o matar incluso espiritualmente a alguien, o sea, anímicamente a alguien. Juan habla de un homicida en su primera carta, habla de matar al hermano, pero ¿en qué sentido? No en que va otro hermano con una pistola y le pega un tiro al hermano y chao. ¿En qué sentido le está hablando Juan a los hermanos? ¿En qué forma matamos muchas veces nosotros a nuestros hermanos? Con nuestras acciones, ¿y saben qué mata más que cualquier cosa, más que a veces una acción? La lengua. La lengua mata, hermanos. Destruye en la congregación. Hace pedazos la comunión muchas veces entre hermanos. Y eso mata. No mata físicamente a un hermano o a una hermana. No lo va a matar en ese modo. Pero sí en el amor fraternal y en el amor no fingido que debemos demostrar a los hermanos. Cuando la lengua se adelanta más que el pensamiento, es grave, hermanos. Es muy grave. No matarás, no hurtarás, dice la ley, ¿no? Dice también, no darás falso testimonio. Ahí está la lengua, ¿no? Ahí es el protagonista para ese mandamiento, es la lengua. Y es tan grave el tema de la lengua que Santiago se toma casi medio capítulo en su carta para hablar de ese miembro tan pequeño en relación a otros, para decirle justamente a la gente que tengan cuidado. Porque con ella bendecimos, dice, pero también con ella maldecimos, o nos pasa lo mismo. En la santidad debemos cuidar eso. Un falso testimonio no es solamente hablar mentira de alguien o de decir algo de alguien. El solo hecho de hablar algo incorrecto según las Escrituras, como dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, le dice a los Efesios. Entonces, eso ya es dar falso testimonio. Si mi boca, mi lengua, actúan en pro a contrariar los principios de la palabra de Dios, entonces yo ya estoy en un grave problema. ¿Entienden? Debemos saber que la palabra de Dios es demasiado importante para nuestra vida de santidad, porque ¿cuál es la autoridad de la palabra? ¿La Biblia misma en sí, así, la letra? ¿O qué tiene autoridad? ¿En qué se fundamenta la palabra de Dios en su autoridad? ¿En sí misma sola o hay algo más? En el Espíritu Santo, hermanos. Por eso estudiamos primero el Espíritu Santo. Porque la Biblia en sí misma no tiene ningún valor. No tiene sentido, como hablábamos ya en estudios anteriores. La Biblia sin el Espíritu es una letra que dijo Pablo que mata. Pero si el Espíritu está en la Escritura, cuando yo leo y me acerco, como dice Santiago, mansamente a las Escrituras, y es el Espíritu de Dios el que me va iluminando en su comprensión, entonces ahí el Espíritu vivifica a través de la lectura de la Biblia. Por eso la Biblia en sí misma no tiene un valor más que un libro como otros. De leer podemos intelectualmente comprenderla, pero no tiene vida ese mensaje para nosotros y no tiene una iluminación clara para lo que Dios quiere hacia nosotros. Estamos hablando de la santidad progresiva en lo personal, no en lo colectivo. Ya Dios mediante en el último punto vamos a hablar en eso. Pero hermanos, debemos saber que en la Biblia sí o sí debemos tener en cuenta la persona del Espíritu, vivir bajo su soberanía para que al leer la Biblia Él nos enseñe todas las cosas y no nosotros mismos, no nuestra propia mentalidad nos enseñe. Esto es importante también. Pero la acción de la palabra de Dios en nosotros solamente tendrá efecto y producirá un cambio cuando ésta nos ilumine por la dirección del Espíritu Santo. Llamamos al libro que llevamos en la mano Santa Biblia, ¿no? Ustedes miran su Biblia, dice en la tapa, no dice, yo hasta en el forrito, bueno, ya se borró un poco porque tanto uso, pero vieron que en las Biblias casi la mayoría que compramos, a menos que a veces sea una Biblia de estudio de algo, pero una Biblia común y corriente, ponen Santa Biblia. ¿Cuándo es Santa Biblia realmente? Seamos francos y sinceros. ¿Cuándo es Santa Biblia? Cuando termina el culto y o el servicio del dominical y nos vamos a la casa y dejamos la Biblia tirada hasta el otro domingo. Ahí es Santa Biblia. ¿Cuándo la Biblia es santa realmente? El libro. ¿Cuándo realmente es santo? Cuando uno la estudia, cuando uno lee y cuando uno la busca, pero en el Espíritu. Ahí se transforma en Santa Biblia. Mientras tanto, es un libro que sí es la palabra de Dios, pero no tiene ningún valor espiritual si yo no lo busco en el Espíritu. Pero solo lo será si realmente al leerla nos vamos apartando del pecado y del sistema del mundo y sus costumbres. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, ¿dicen dónde? En el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la que... Y yo recalqué eso, si ustedes tienen el bosquejo, yo recalqué esa palabra, verdad. ¿Y qué dice Juan 17, 17? Eso está en Efesios, lo que yo leí está en Efesios 4, 22 al 24. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Entienden? ¿Cómo yo me voy a santificar? ¿Cómo me voy a renovar en mi entendimiento si yo no leo la Biblia? ¿Dónde voy a encontrar la verdad del Señor, la verdad de nuestro Padre Celestial? ¿Dónde voy a encontrar la verdad del Espíritu de verdad? Valga la redundancia aquí, pues para que nos quede bien claro. ¿Dónde voy a encontrar si no es en la Biblia? ¿Qué pasa si yo como lector bíblico me voy a mi casa, hoy termina la reunión, me voy a mi casa, dejo la Biblia capaz bien ordenadita en una biblioteca o en un lugar, en un estante donde hay varios otros libros y la dejo ahí? ¿Saben qué es? Si no la leo en toda la semana, es otro libro más común y corriente que no tiene ningún valor porque yo no me quiero santificar en ella y lo de Santa Biblia queda medio por demás. Porque yo no le he dado el valor que debe tener ese libro santo. Porque solo en ese libro santo, solo en él voy a encontrar la verdadera experiencia espiritual que yo debo vivir para el Señor aquí. Experiencia no me refiero a nada místico, sino me refiero en el sentido de mi vida experimental de la santidad. Por eso llamamos a este punto la santidad progresiva o experimental. Cada vez que voy avanzando en mi conocimiento de la vida que debo llevar como santo, ya voy ganando experiencia. En un oficio, cualquiera sea este, a medida que nosotros vamos trabajando, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, tres años, ¿vamos ganando qué en ese oficio? Experiencia. Si estamos estudiando una carrera en la facultad o en la universidad, estamos ganando entendimiento, experiencia intelectual en esa carrera que vamos avanzando a medida que vamos cruzando los diferentes años y las diferentes materias que se cursan y se llegan a completar y se aprueban. ¿Entienden? La vida en santidad justamente es eso. Vamos ganando experiencia como santos a medida que vamos leyendo la palabra de Dios y viviéndola a través de estos principios que estamos estudiando. Por esta razón, es de gran importancia incorporar con urgencia la Biblia a nuestra vida en todos los aspectos para que se cumplan en nosotros el anhelo del apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, palabra que sigue ahí, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo voy a razonar realmente? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Y cómo debe ser ese sacrificio para Él? Porque acá hay algo importante, hermanos. Muchas veces la gente piensa que el sacrificio que nosotros debemos hacer en la vida cristiana, es un sacrificio así de querer sufrir por el Señor. Y medio que buscamos hacer, parece una vida así muy luchadora para el Señor. Ahora, si vamos a usar un poco, vamos a ilustrar esto con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Los sacrificios del Antiguo Testamento se podían hacer en cualquier forma, como le gustaba al israelita? ¿O tenían principios? ¿Tenían órdenes de Dios, pero también había que hacer esos sacrificios, pero ¿eran cualquier manera o habían principios en los cuales habían que seguir para hacer esos sacrificios? Habían principios, hermanos. Habían formas en que se tenían que hacer. No es que si uno quería hacer un sacrificio de paz, traía el animal que se le antojaba. Había un animal que Dios dispuso para ese sacrificio. Si querían hacer las ofrendas por esto y por aquello, había otro animal que se tenía que traer para ese sacrificio y era una la manera en que se lo mataba. En algunos sacrificios se tenía que rociar la sangre sobre el altar de bronce, en otros no. Otros sacrificios tenían que ir incluso con la sangre hasta el altar de adentro, que era el altar de oro, del incienso. O no todos los sacrificios iban hasta el altar del incienso a poner la sangre en los cuernos del altar. O tirar sobre el rociar sobre el altar. ¿Entienden? Así nosotros, como sacrificios vivos, también tenemos que saber que es Dios el que nos quiere dar la orden de cómo nos vamos a realmente sacrificar ante Dios, cómo vamos a vivir en sacrificio vivo y santo. Nosotros no podemos hacer la vida de santidad y sacrificio por el Señor como queremos. Así como en el Antiguo Testamento, Dios estipuló una forma de sacrificio para las diferentes ofrendas y diferentes actos de adoración que había en el tabernáculo o posteriormente en el templo, así también cada uno de nosotros es un sacrificio vivo para Dios, pero en la voluntad de Dios, según el razonamiento, el entendimiento que Dios nos va dando a través de la lectura de la Biblia. ¿Entienden? Yo no puedo ser un sacrificio a mi manera. No debo ser un sacrificio santo y vivo a mi forma de ver las cosas. Debo entender que si Dios me llamó a ser santo, me llamó, pero a ser santo con un propósito que Él tiene para mí. El que comenzó la obra en vosotros será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Él que comenzó. ¿Y quién comenzó la obra en cada uno de nosotros? Dios, nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Comenzó con el nuevo nacimiento, pero una vez que llegó el nuevo nacimiento, comienza el crecimiento. ¿Entienden? Y si nosotros no crecemos según el Señor, apartados de los vicios y apartados de los falsos conceptos, porque cuando Pablo dice ahí en Efesios 4, 22 al 24, que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ustedes creen que los deseos engañosos son solamente el adulterio, la borrachera, el homicidio, ladrones y todo eso? ¿Solo esos son los deseos engañosos? No. Un deseo engañoso puede ser el simple hecho de que quiera hacer yo la vida que a mí me parece a la cristiana. O a la manera que a mí me gusta hacer la vida cristiana. Y a veces no es así. Yo debo saber que debo tener entendimiento de la voluntad de Dios para mi vida. Tengo que realmente buscar que se cumplan en mí esas palabras de Romanos 12:1, en que yo sea un sacrificio santo de acuerdo al entendimiento y raciocinio que Dios me va dando a mí en su palabra. Si no, yo no voy a ser un maduro en la fe. No voy a ser un entendido. Fíjense que ahí en Romanos capítulo 12, pero ahí está solo el versículo 1, pero el versículo que sigue, fíjense. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable, la última parte del 1, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué? Y esto es importante. ¿Voluntad de quién? Mía, de Dios. Por eso, hermanos, hay cristianos y hay, vamos a decirlo así, en palabras un poco de Pablo a los corintios, hay santos infelices, hay santos confundidos, hay santos que están torpes en su vida cristiana porque no han buscado el entendimiento y conocimiento de la voluntad de Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Porque no hay otro lugar para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, solo en las Santas Escrituras. Por eso el creyente está obligado a santificarse en la lectura de la palabra, en la comprensión de ella y en la enseñanza que el Espíritu Santo le vaya dando a medida que va leyendo. Ya cuando vamos a ver el próximo punto de la oración, vamos a ver cómo acompaña la oración el tema de la lectura de la Biblia. Pero sí o sí, hermanos, no nos podremos renovar en nuestro entendimiento, no podremos alcanzar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros si no leemos la Biblia, porque Dios no nos va a hablar de otra manera. No nos va a hablar de otra manera. Dice, a los padres les habló por los profetas y a nosotros nos ha hablado, dice el autor de los Hebreos, por medio de su Hijo. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? Solo en la Biblia. ¿Entienden? Voy a repetir toda esta clase, esto, para que se nos grabe y entendamos bien que sin Biblia no hay vida de santidad. Es mentira una vida de santidad bajo experiencia y bajo un cristianismo colectivo, que es lo que se predica hoy. Hoy a la gente se le enseña, venga acá y va a recibir. Vaya allá y va a recibir. A los creyentes de hoy se les dice, venga aquí que va a tener esto y va a tener aquello. Acá va a ser el tema. No es así. Usted va a recibir la vida en santidad, la voluntad de Dios y el entendimiento de Dios cuando vaya a la Biblia, no a la iglesia. La iglesia tiene su parte en el santo, como vamos a ver en el último punto. Pero eso es el resultado de una vida de santidad personal bien acabada, bien concreta ante el Señor. Una vida donde ese creyente sabe lo que tiene que hacer y a lo que a Dios le ha llamado para progresar en su santidad. Bueno, vamos a dejar un ratito Romanos 12 y vamos a ver algunos otros pasajes. Vamos a mirar pasajes que nos, en cierto modo, nos ayudan a ver cómo la Biblia nos limpia, nos santifica a diario por su mensaje. El primer pasaje, ya lo hemos citado, vamos al libro de Juan, al Evangelio, al capítulo 17, y si alguien quiere leer el versículo 17. Santificaos en verdad, y tu palabra es verdad. Cortito, ¿no? No era muy largo, pero muy significativo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Entienden ya lo que es la palabra santificar? Ya lo hemos visto en la primera clase. ¿Se acuerdan lo que significa? Poner aparte para un propósito. Bueno, santifícalos, dice Jesús en su oración, oraba por nosotros, por la iglesia, y decía, santifícalos en tu verdad. Apártalos para tu propósito, ¿en qué? En la verdad. Y ahí aclara, ¿qué es la verdad para Cristo? Su palabra. Tu palabra, dice. Al Padre le dice, tu palabra es verdad. ¿Dónde está la palabra del Padre? En la Biblia. Digan fuerte, en la Biblia. No busquen en otro lado la palabra. No vayan a orar y decir, Señor, revélame tu verdad. Señor, ayúdame a encontrar, muéstrame en mi corazón y en mi mente. Nunca Dios le va a mostrar en su corazón y en su mente propia la verdad de Él, porque de Él manan solo los malos pensamientos. Siempre usted tendrá que recurrir a su palabra, a la Biblia, para encontrar la verdad de Dios, la verdad del Padre, para ser santificado y ser librado de usted mismo, de mí mismo. Debemos ser librados de nosotros mismos, porque de nuestro corazón, dijo Jesús, manan ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las borracheras, las idolatrías y todo lo demás mana de nuestro corazón. Yo nunca debo orar al Señor y decir, muéstrame en mi corazón, Padre Santo, tu verdad. Porque Dios nos va a decir, mi palabra es verdad. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. Dios a nadie, y aunque alguno haya dicho, yo no, pero yo tuve la experiencia. A mí me vino Jesús y me habló, yo le vi. Me desperté un día y estaba Jesús al lado de mi cama. Algunos creyentes tienen esa visión, supuestamente tuvieron esa visión. Como dice Benny Hinn en su libro, Buenos días, Espíritu Santo. No le recomiendo que lean ese libro. Yo, a mí se me ocurrió leer para ver, a ver qué decía. Yo demasiado quería saber, a ver, ¿por qué tantos millones de ejemplares se vendieron de ese libro? ¿Por qué millones se vendieron de esos ejemplares? Y yo dije, voy a leer a ver por qué compran. Y cuando empieza el libro, las primeras páginas nomás, dice que ese libro lo escribió porque un día él se levantó en la mañana temprano y las cortinas se movían por una brisa muy suave que llegaba y dice que era el Espíritu Santo que había llegado a mi dormitorio, a mi pieza, y me dijo, buenos días, Benny. Y eso la gente se alimenta hoy. Buenos días, Benny. Tengo algo grande para ti. Te voy a usar grandemente. Harás grandes cosas y escribe estas cosas. Entonces, Benny, amigo Benny, escribió, buenos días, Espíritu Santo. Y eso la gente por millones compró ejemplares, pero incluso los compartían, compraban para regalar. Se distribuyó en no sé cuántos idiomas ese libro, Porque a Benny se le ocurrió poner el título Buenos días, Espíritu Santo. Y la gente leía. Después ya tanta pavada decía porque describía a Adán, cómo era Adán. Claro, lo escribió bien a los norteamericanos. Rubio, de ojos claros, tez blanca, con una altura de 1,80 m, hombre robusto, digamos, con un físico dentro de todo bastante loable, bien al estilo Da Vinci. Vieron que Da Vinci cuando pinta todo, los pinta musculosos, todo medio fuerte, así, a las mujeres muy así, re bien formadas, todo. Entonces describe a Adán y a Eva también en ese libro. Uno mira y dice, bueno, muy norteamericano era el Adán. Nadie sabe cómo era Adán. Nosotros no sabemos. Creemos que habrá sido, dentro de todo, un hombre perfectamente formado corporalmente. Dios no hace nada feo. Pero no sé si era tan así de esa manera. Yo creo que si una chica soltera estaba leyendo ese libro y hubiera dicho, ese es el hombre que estoy buscando, habrá dicho. Porque una forma tan espectacular le describe y le hace, porque según él, el Espíritu Santo cada mañana venía y le decía, buenos días, Benny, levántate, tengo que hablarte hoy. Y Benny escribía lo que le decía el Espíritu Santo. Si usted cree que va a tener una vida cristiana así, de esa manera, pobre de usted. Lamento informarle que usted va a vivir una vida cristiana a su manera y falaz, y como decía el versículo, va a estar realmente engañado y viciado conforme a los deseos engañosos, pero no va a estar realmente en el amor a la verdad y del de la palabra de Dios. Nadie es la voz de Dios hoy en día. Ningún ser humano es la voz de Dios. La voz de Dios está en su palabra. Nosotros tenemos que ir a ella y santificarnos, apartarnos en la verdad de la palabra de Dios, ir apartándonos del mundo, de los vicios del mundo, de las falsas enseñanzas, de las herejías y de todo lo que hay. Tenemos que apartarnos a través de la lectura de la palabra de Dios y nada más. No estoy en contra de los libros cristianos, hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado qué libros cristianos vamos a leer. ¿Y quiénes son esos que están escribiendo? Yo no estoy en contra de artículos en internet que se pueda leer, porque hoy hay mucho ahí. Hay demasiados libros y muchos artículos muy buenos, es cierto. Pero debo cotejarlos a través de la escritura. Son reales, son verdaderos, están en un contexto correcto, tomado los pasajes para fundamentar la enseñanza que estoy leyendo del fulano de tal por ahí. ¿Entienden? Es importante, hermanos, que nos santifiquemos en la lectura de la verdad para que así de esa manera seamos librados del engaño y de nosotros mismos. Cuando empezamos a deslizarnos a otros tipos de enseñanzas y empezamos a abandonar la palabra de Dios, cualquier cosa nos puede atacar. Cualquier virus nos puede llegar, virus de herejías y espirituales me refiero, puede llegar a nuestra vida que puede distorsionar todo nuestro testimonio. Y hasta tal punto puede distorsionar que vamos a estar en un engaño tal y vamos a creer que eso sí es cristianismo y no nos damos cuenta que estamos engañados totalmente. También Juan capítulo 15, retrocedan un poquito ahí, si alguien quiere leer el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que vos he hablado. ¿Cómo nos limpiamos nosotros? ¿Cómo realmente hacemos la limpieza espiritual en nosotros? Hay una sola forma y es la lectura de la palabra. Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Está bien que Jesús les estaba hablando en el sentido de que los había santificado a estos discípulos para próximamente ser sus apóstoles, a excepción de uno. Pero los otros 11, todos fueron apóstoles del Señor. Los había santificado en la palabra que él les había hablado. Les habló de la vida eterna, les habló de la salvación, les habló de su obra sacrificial, les habló de todo eso. Pero para nosotros, en lo progresivo, sigue teniendo mucho valor este versículo. Porque ¿cómo nos vamos limpiando? ¿Cómo nos vamos santificando para ser cada vez más puros? Solamente lo vamos a hacer a través de la lectura de la palabra. Nos vamos a limpiar a medida que vamos entendiéndola a él y dejando los engaños del mundo. Ahí en el capítulo 5 de Efesios, versículo 26, ahora sí tenemos que ir más adelante, nosotros podemos ver ese pasaje que ya lo hemos citado varias veces, si alguien lo tiene y quiere leer. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dan cuenta? Para santificarla, está hablando de la iglesia ahora. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No hay otra manera, hermanos, de que nosotros nos santifiquemos cada vez más que no sea en la enseñanza de la Biblia, en la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí es donde realmente vamos a estar lavados con el agua de la palabra. Cuando Jesús le enseña el tema del nuevo nacimiento a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, él dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, o no puedes ver el reino de Dios. Y ahí le explica, porque ya, bueno, ahí Nicodemo quedó totalmente frustrado en sus conocimientos como escriba, como fariseo. Entonces le dice: ¿cómo se puede hacer eso? Sí, obviamente él sabía que era imposible nacer de nuevo de una mujer. Entonces Jesús le empieza a explicar a partir del versículo 6 y le dice que el que no naciere del agua y del espíritu, entonces no va a poder nacer de nuevo. Cuando uno nace del agua se nace en dos formas. Del líquido amniótico, físicamente usted tiene que nacer para nacer de nuevo. Usted no puede nacer directamente creyente. No existe nadie que nació creyente ya. Hijo de Dios por automatización. Todos tenemos que nacer primeramente físicamente y nacemos del agua. Pero también la connotación espiritual de nacimiento de agua es que nadie puede nacer de nuevo sin previamente escuchar el Evangelio a través de las Escrituras. Nosotros solamente podemos nacer de nuevo, llegar a la salvación por haber oído la palabra de Dios, esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si no, no hay salvación. Se necesita sí o sí realmente la purificación y el lavamiento de la palabra para que mi fe se active, para que mi fe despierte del letargo en que está. Y la única cosa que va a despertar mi fe para creer es la predicación de la palabra de Dios. Todo ese capítulo 10 de Romanos, del versículo que estoy citando es el 17, todo se está hablando de la predicación del Evangelio, de ir para que oigan la palabra. ¿Cómo creerán si no han oído? Dice. ¿Y qué tienen que oír, creen ustedes? Nadie puede creer si no oye la palabra de Dios. Es elemental que nuestro evangelismo esté cargado con la Escritura, porque solo la palabra de Dios es, según Hebreos 4:12, viva y eficaz. Solo ella. No hay otra. No existe otra manera de avivar una fe que está dada a todos para creer, como dice allá en Hechos 17. A todos se le ha dado fe para creer. Pero no todos creen porque no han oído la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien que les predique? ¿Y qué creen ustedes que tenemos que predicar? ¿Que nos vino a ver el Espíritu Santo? Sopló las cortinas de nuestra ventana y nos habló y nos dijo: buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Héctor. No, esa no es la palabra que debemos predicar. Dice el apóstol Pablo también en ese capítulo. Dice: esta es la palabra que predicamos. Y ahí da: esta es la palabra que predicamos. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús resucitó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Le está hablando de lo que es el mensaje de la Escritura. Ni era el mensaje de Pablo, sino que debemos predicar la resurrección de Cristo, debemos predicar la muerte de Cristo por los pecados, el sacrificio de Cristo, enseñarles a través de la Biblia que eso es lo que nos da salvación. ¿Entienden? Uno piensa que es una cadena muy interesante la que hace Pablo, pero va desbordando. Jesús dice que teníamos que solamente por el nacimiento de agua se produce y por el Espíritu. ¿Quién le da vida al mensaje del Evangelio? ¿Quién le da vida a la palabra de Dios para que se produzca el nuevo nacimiento? El Espíritu de Dios. Porque Él es el inspirador de esa palabra. Él es el que dejó a esos santos hombres de Dios ese legado por medio de escrito para que podamos ser santificado. Por eso, hermanos, es importante que lo hagamos. Por eso es necesario, como dice ahora Pedro, y vamos a leerlo, que deseemos como niños la leche no adulterada. Vamos a leer 1 Pedro 1, 22 al 23. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones, desea, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracción, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche no adulterada? El versículo 25 del capítulo 1, antes del 1, dice: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces ahí dice, desechando pues todas esas cosas, dice, desead, orden, mandamiento, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, ¿para qué? Dice para salvación y podríamos decir también para santidad, que crezcamos como santos con esa leche no adulterada. Ustedes saben que la leche materna, la leche que una madre da a un bebé, a un pequeño, es una leche que aunque la mamá a veces esté enferma, la leche sigue siendo buena. El bebé puede seguir mamando tranquilamente, aunque la madre esté enferma, tenga algún problema, tenga alguna otra cosa, pero si el bebé mama la leche, es interesante que no sé cómo es la naturaleza en ese aspecto de la mujer, que está apartada la leche. La leche está totalmente sin producirse a través de lo que le pueda pasar al cuerpo en la mujer. Por eso Pedro usa esa enseñanza biológica femenina, por así decirlo, para decir que nosotros tenemos que ir a esa leche no adulterada. La mujer puede estar enferma, puede estar contaminada por algún virus, por alguna bacteria, por algún problema, pero la leche de ella no. Y el bebé con confianza puede mamar esa leche sin ningún drama y seguir siendo alimentado. Hermanos, la palabra de Dios es la que realmente nos va a ayudar a librarnos de la contaminación incluso de la iglesia. Si la iglesia puede estar contaminada en sus costumbres, en su forma de andar, en su forma de enseñanza que está recibiendo, la palabra de Dios no está contaminada. Por eso nosotros de todo corazón debemos desear como niños la leche no adulterada. A menos que el niño sea un poco raro, pero normalmente a todos los niños les gusta la leche. Y lo primero que va a buscar el niño apenas nace, apenas sale del vientre de la mujer, lo primero que va a buscar es el pecho de su mamá, porque quiere mamar. Él quiere empezar a alimentarse. Lo primero que quiere es el alimento que su mamá le puede dar, porque eso es lo que él entiende por naturaleza. No sé si decir se usa por instinto, pero es algo que Dios puso en un niño, en un bebé, sea nena o varón, que vaya lo primero y busque el pecho de su mamá para poder sentirse seguro, porque ahí él tiene seguridad y ahí tiene el alimento incontaminado para que en su lo tan pequeño que es, él pueda ser librado de alguna enfermedad o alguna debilidad que le pueda producir enfermedad. Demanda mucho cuidado, hermanos. Pero el niño ya por naturaleza busca primariamente el pecho de su madre para asegurarse, para entender, saber que ahí tiene todo. Para él, el pecho de la madre es el todopoderoso. Es la tranquilidad y la paz. Que así sea la palabra de Dios para nosotros. Paz y tranquilidad, seguridad, que estamos alimentándonos correctamente, que estamos verdaderamente haciendo las cosas como corresponde. Primera Timoteo 4, 4 al 5, con eso terminamos. Si alguien lo tiene y quiere leer. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. En la palabra de Dios y una oración en la voluntad de Dios santifica nuestra propia vida e incluso todo lo que nos rodea a nosotros. Pero siempre y cuando vivamos en la voluntad de Dios. Si no, todo lo que está alrededor nuestro también estará contaminado y nos va a contaminar a nosotros. Pablo está hablando de alimentos, se estaban prohibiendo algunas cosas en el aspecto del casamiento, porque hay religiosos que dicen que el casamiento contamina la, entre comillas, pureza del hombre. Entonces, Pablo decía que todo lo que nosotros hacemos será santificado si lo hacemos en acción de gracia, porque la palabra de Dios, no nosotros, no nuestro concepto, la palabra de Dios y la oración lo santifica. Si usted se casa, no está pecando. Al contrario, está haciéndose más santo, porque la palabra de Dios enseña que hay que casarse, pues es lo que decían que prohibían acá en los versículos anteriores. Si usted va a comer algo, y va a comer algo que es bueno y es correcto, entonces usted está santificando ese alimento por la oración. No es que usted tiene santidad y usted emana santidad, pero Dios nos ha estipulado alimentos que son buenos para comer, algunos no son tan buenos, quizás hoy están liberados por la gracia del Señor, porque estamos en el Nuevo Testamento, pero no con eso quiere decir que igual sean buenos para comer. Pero Dios en su gracia nos ha liberado algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos comieron alguna vez conejo? Carne de conejo. Yo probé una vez, no comí mucho, pero probé. Pero el conejo es un animal inmundo en la Biblia, no se puede comer. ¿Cuántos de ustedes comieron una chuleta, un bife de surubí? El surubí es un animal inmundo en la Biblia. Es rico. Yo he comido chupines de surubí, he comido milanesas de surubí. Es muy rico. Es delicioso comer algo, y más si es así frito y con un arroz blanco y un poco de cebollita arriba. Es riquísimo, pero es un pez inmundo, porque la Biblia solo habilita comer peces que tengan aletas y escamas. El surubí no tiene aletas y no tiene escamas. La única aleta es, bueno, su cola, con la que nada. Si usted come una boga, si usted come un pacú, entonces usted está comiendo un animal inmundo, un pez inmundo. La Biblia nos habilita, está bien, nosotros comemos porque, bueno, nos gusta y, bueno, de vez en cuando hay que poner grasa en el cuerpo un poco para subir un poco más el colesterol. Pero, hermanos, todo es santificado y da. Si usted va a abusar de esos alimentos, no le culpe a Dios que usted oró y parece que igual le cayó mal. No, no, está bien que usted coma de vez en cuando un poco, pero no abuse. Si usted va a abusar, va a haber problema. Pero los animales, las carnes que Dios ha dado que sí se pueden comer, según vemos ahí en Levítico 11, los alimentos que se pueden comer, entonces sí, usted puede comer, no va a haber problema. Pero hermanos, debemos saber que todo lo que lo hacemos en el Señor con cordura y entendimiento, vamos a poder llevar una vida asegurada. Pero la santidad hay que vivirla hasta en estas cosas cotidianas, en estas decisiones que hacemos en lo cotidiano. El casarnos, el encontrar la pareja correcta, todo, si se lo hace en santidad, va a haber éxito. Cuando lo hacemos a nuestra manera y a nuestros deseos, puede que las cosas fallen y las cosas no vayan bien. ¿Queremos comer algo? Vamos, comamos, no hay problema. Pero sepamos una cosa, si no lo hacemos en santidad, lo hacemos por glotonería, hasta lo que es comida buena nos va a caer mal. Por eso la santidad nos ayuda a nosotros a saber cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestras relaciones y cómo cuidar nuestra vida cotidiana de todos los días. ¿Qué hacemos? Es muy importante, hermanos, esto en lo que se relaciona, y debemos saber que la palabra de Dios también nos enseña cómo comer y también nos enseña cómo vivir cotidianamente en las diferentes relaciones de matrimonio, de familia, de noviazgo, de lo que sea. Dios nos ayuda a vivir en la guía de su palabra. Vamos a dar gracias a Dios y terminamos por hoy la enseñanza. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y por lo que ella nos da. Y muchas gracias por la Biblia, Señor, que nos has dejado este escrito en donde podemos encontrarte a ti, donde podemos ver lo que tienes para nosotros, la esperanza que nos aguarda más allá de esta tierra, más allá de este tiempo. Y gracias, Señor, por las promesas que ella tiene, dadas por ti, para que nosotros sigamos alentados. Que a pesar de la vida que llevamos acá muchas veces, de nuestras debilidades, de nuestras falencias, pero gracias, Señor, porque podemos ver que tú nos estás ayudando y nos estás guiando. Dios eterno, te rogamos que a cada hermano puedas dirigir, acompañar y darle fuerzas para que sigan adelante. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús. Amén.